Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Ayer leí en el muro del Facebook de una querida amiga una frase y de inmediato decenas de me gusta puesto por personas de mi amistad y respeto. ¿Quieren saber lo que expresa la frase que tanta admiración produjo en tanta gente interesante e inteligente? Es lo más opuesto a lo que pienso yo, lo más opuesto a mi razón de vivir. Esa es la frase. Escuchen. Que llegue quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir. Que duela lo que tenga que doler, que pase lo que tenga que pasar. Esa es la frase. Bien, no pude permanecer de brazos cruzados. No pude contenerme ante quien dice que hay que resignarse y que pase lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que dice la frase? ¿Qué qué? La pindonga. Pues bien, yo creo que hay que encarar la vida de otra manera, diametralmente opuesta. Yo creo que hay que luchar, que no hay que dar ninguna causa por perdida. Que decir como alma fuerte, si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley, han de ser tantas. Pero si hubiera pensado así, ni siquiera estaría el Melo. Estaría hoy en un kiosco en Rocha, mientras Mabel continuaba papagayando en el ómnibus del Chuy. Si al llegar a Melo hubiera pensado así, continuaría en el garaje de Elvio Castro reencargando encendedores. Y de repente hubiera progresado, hubiera conseguido alguna libreta para levantar quiniela. Yo nunca voy a votar a Botana, ni antes a Villita, ni antes a Serafín, porque nunca he andado en la búsqueda de un puesto de trabajo a cambio de esfuerzos. No, los esfuerzos hay que hacerlos para luchar contra el destino, no para que otro triunfe. No me gustan las casas propias, no me gusta tener casa propia, porque me ata a un sitio fijo y me limita, me corta las alas. El mundo está ahí esperándonos, desafiando, pero el mundo no es Melo. Ese mundo ancho y ajeno, como dice Ciro Alegría, nos está esperando a todos. Nada si Dios quiere. Ni los dioses vencen la perseverancia de un tenaz. Tenemos que tener claro que nada es para toda la vida. Que todo es pasajero. Que los años pasan y que tenemos que empinar la copa ya. La felicidad, la mujer amada, la fortuna, están a la vuelta de la esquina. O en la otra más allá. Quien se resigne a un empleo en la radio, o en la intendencia, o en una ONG, y quiere que Dios lo ayude, está frito. Dios no puede ser tan miope y tan torpe que te condene a la mediocridad y al hastío. El mundo está ahí, adelante, arriesgate. Juzgate por lo que vos crees, si no siempre vas a ser un esclavo. Un moderno esclavo. Un esclavo de tus indecisiones. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.